Cristo presto a salvar. Voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, Cristo ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario para el Salvador. Cuando venga el Señor, Él me premiará, y su tierna voz, bien hecho siervo fiel, dirá: voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, Cristo ofrezco.